24 horas haciéndote compañía con la buena música de la FM Guaney. Escuela Secundaria Río Negrina número 41, Vilcanilleu, 2024, cuarto año. Hola, yo me llamo Bruno y soy de Corralito y tengo 16 años. Hola, yo soy Jonás, soy de Corralito y tengo 17 años. Hola, me llamo Benja y soy de La Ferra y tengo 16. Hola, me llamo Luca, tengo 16 años y soy de Pichilofo. Hola, me llamo Miguel, soy de Cerro Alto y tengo 18 años. Soy Agustín, tengo 16 años y soy de Pilga. Soy Damián, tengo 16 años y soy de Pilca. Soy Abril, tengo 16 años y soy de Pilca. Soy Agustina, tengo 16 y vivo acá en Pilca. Soy Ana, tengo 16 años y soy de Pilca. Soy Santiago y tengo 16 años y soy de Pilca. Escuela Secundaria Río Negrina número 41, Vilcanilleu, 2024, cuarto año. ¿Y para qué? Para armar algo con los nombres de ustedes. FM Guaney, 100.1, la radio de todos y todas. Vilcanilleu, provincia de Río Negro, República Argentina. Hola, muy pero muy buenos días. Estamos en la FM Guaney 100.1, en el programa de cuarto año, se llama Cuarto a Fondo. Y bueno, empezamos con la sección del clima con mi compañera Ana Fuentes Riquelmes. Hoy, miércoles 4 de septiembre, el día estará parcialmente soleado, con vientos leves a 26 kilómetros por hora. Su máxima es de 4 grados menos 1. Para mañana 5 de septiembre se esperan chaparrones dispersos. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 9. La probabilidad de precipitación es de 50%. La humedad es de 59% y viento a 43 kilómetros por hora. Buenísimo, va a estar bastante bueno el clima. ¿Tenía alguna información sobre lo que va a ser este fin de semana en Pilca o algo así, tirando un poco la onda? Sí, sí. ANSES se informa a la comunidad que el día viernes 6 de septiembre del corriente año se estará brindando atención de ANSES en el municipio de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información, llamar al 497523. Felicitamos en su aniversario número 13 al cuartel de bomberos de la localidad de Vilcanilleu y a todo su personal. Agradecemos su labor y entrega todos estos años. Y reconocemos el rol fundamental que cumplen en nuestra comunidad. Y seguimos con esto que es Cuarto al Fondo y vamos a adelantar un poquito de lo que se le ve de ahí los pampas. Vamos con un temita ahí. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus brazos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado y aunque nunca me has amado, lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte de llamé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus brazos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Y aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Las 24 horas que hacemos compañía con la música que vos elegís. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida. Acabamos de escuchar Ya te olvidé, un tema que sacó hace muy poco Celebera. Y esto fue un adelanto de lo que es Celebera y los Pampas. Bueno, el nombre completo de Celebera es Elena Vera. Ella nació el 26 de junio de 2002. En la actualidad tiene 21 años. Ella es de San Carlos de Bariloche, tiene una hija de 8 meses. Tiene un estilo musical, un chamamé romántico. Y su único disco editado es El Amor es Así, que lo sacó en el 2022. Ese mismo año también grabó en su show en vivo en el Teatro Provincial Juan Carlos Sarbia y el sencillo Te Vas. En 2023, este año, hace unos meses, sacó Ya te olvidé, que acabamos de escuchar. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Te acompañamos con buena música y buena onda desde la 100.1, la FM Buenet. Bueno, y regresamos en lo que es cuarto año al fondo. Pasamos los números de teléfono, radio 44976333. Y seguimos con nuestra sección y ahora viene deportes con mi compañera Abril González y Agustín Antamirano. Buenos días, señores oyentes. Soy Abril, alumna de cuarto año. Hoy vamos a estar hablando de información de fútbol. El día viernes es el último partido de Luis Suárez en la selección de Uruguay. Mañana, a las 9 p.m., juega Argentina-Chile las eliminatorias. El 17 de septiembre empiezan los cuartos de finales de la Copa Libertadores. Los equipos son Colo-Colo versus River, Fluminense versus Atlético, MG, Mineiro, Botafogo versus Sao Paulo, Flamengo versus Peñarol. River y Colo-Colo juegan el 17 de septiembre en Santiago de Chile. Y la vuelta es el 24 de septiembre en la Argentina, Buenos Aires. Fluminense y Sao Paulo juegan el 18 de septiembre en Brasil, en Río de Janeiro. Y la vuelta es el 25 de septiembre en Brasil, en Belo Horizonte. Botafogo y Sao Paulo juegan el 18 de septiembre en Brasil, en Río de Janeiro. Y la vuelta es el 25 de septiembre en Brasil, Sao Paulo. Flamengo y Peñarol juegan el 19 de septiembre en Brasil, en Río de Janeiro. Y la vuelta es el 26 de septiembre en Uruguay, en Montevideo. El 21 de septiembre es el superclásico River versus Boca, en la Bombonera. Estos podrían ser los posibles 11 jugadores según nosotros. En Boca, Chiquito Romero, Marcos Rojo, Lema, Advíncula, Blanco, Zenón, Medina, Paul Fernández, Saralegui, Jiménez, Merentiel y posiblemente Cavani. En River Plate, Armani, Bustos, Pesela, Paulo Díaz, Acuña, Aliendro, Simón, Mesa, Mastantuono o Colidio, Echeverri o Vareiro y Borja. Está... Voy a decir que va a estar bueno. Va a estar picante, parece, ¿no? Va a ser un buen superclásico, la verdad. Sí, que no. Aguante Boca. Con toda la fe. Mirá, están viendo resultado por allá. Acá se escucha las propuestas. Y bueno, acá tenemos la Autina, vos sos de River. La de River. ¿Qué opina? ¿Cómo ves el partido? Y yo lo veo bastante bien. Supongo que ganaremos 2-1, por lo menos. Tengo fe en eso, así que no, veamos a ganar. ¿Confías en tu equipo? Sí, confío. Con los tres campeones que tenemos ahí, confío. Bueno. Muchísimas gracias, Abril, por tu informe deportivo. Y no te vayas a seguir escuchando Cuarto al Fondo, que ahora te venimos a comentar un poquito de lo que es Gustavo Cerati. Vamos con un adelanto, un temita musical. fuego reflejado en el agua dibujaba partículas de Dios. El fin de amar es sentirse más vivo. El fin del mar es sentirse igual vivo. La radio que te hace compañía es la 100.1, la FM Buenay, la radio de todos. Y seguimos en FM Buenay 100.1 en lo que es Cuarto A Fondo. Ahora vamos con la biografía de Cerati con el compañero Michel. Gustavo Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, Argentina. Desde joven mostró un gran interés por la música y en su adolescencia comenzó a tocar la guitarra y a componer sus propias canciones. En 1982 Cerati cofundó la banda Soda Stereo junto a Zeta Bosio y a Charlie Alberti. La banda revolucionó el rock en español con su estilo innovador y sus letras profundas. Su primer álbum, Soda Stereo, fue un gran éxito, pero fue con su segundo disco, Nada Personal, que realmente empezaron a ganarse el reconocimiento internacional. Tras la disolución de Soda Stereo en 1997, Gustavo Cerati emprendió una exitosa carrera en solitario. Su álbum, Amor Amarillo, mostró su capacidad para experimentar con nuevos sonidos y estilos. Con el tiempo, sus discos como Bocanada y Fuerza Natural consolidaron su estatus como uno de los artistas más versátiles y respetados del rock latinoamericano. En 2010, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó en coma durante 4 años. Su valentía y su pasión por la música nunca se apagaron y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y fanáticos en todo el mundo. Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014, pero su música sigue viva en nuestros corazones. Su influencia y su talento perdurarán por siempre. Hoy queremos recordar el gran maestro del rock en español que nos enseñó que la música es una forma de vida y un lenguaje universal. Premios de Gustavo Cerati con Soda Stereo. 1. Premios MTV Latinoamérica. 2002. Mejor artista del año. Premios Quiero. 2002, Mejor Grupo de Rock. Premios en solitario. Premios Grammy Latinos. 2009, Mejor Álbum de Música Electrónica por Fuerza Natural. 2008, Mejor Álbum de Rock Vocal por AAA. 2006, Mejor Álbum de Música Electrónica por Ahí Vamos. Premio Gardel. 2004, Mejor Álbum de Rock por Siempre Es Hoy. 2007, Mejor Álbum de Rock por Ahí Vamos. 2009, Mejor Álbum de Música Electrónica por Fuerza Natural. Bueno, ¿con qué tema nos despedimos en este homenaje a Gustavo Cerati? Nos despedimos con De Música Ligera, Gustavo Cerati en vivo. pienso evitar un roce secreto. Ajá. Buenísimo, estamos llegamos al final de nuestro programa de Cuarto a Fondo. Y bueno, en el próximo programa te comentamos todo lo que va a ser el Día del Estudiante. No te lo pierdas, próximo miércoles te estaremos comentando de lo que será el Día del Estudiante. Y nos vamos despidiendo. Aquí quienes hablan en el micrófono, Abigail Gómez, mi compañera que dio deportes, Abril González, el que dio clima, Ana Fuentes, y mis compañeros que estuvieron allá en la operación técnica, Lucas Millaqueo, Damián Altamirano, Michelle Ocampos y Agustín Huenchuyán, y Agustín Altamirano, quien estuvo acompañándonos también. Ya lo vi. Así que buenísimo, nos despedimos hasta el próximo miércoles en el mismo horario en FM Buena y 100.1. Chao. Escuela Secundaria Rionegrina número 41, Vilcanilleu, 2024, cuarto año. Hola, yo me llamo Bruno y soy de Corralito y tengo 16 años. Hola, yo soy Jonás, soy de Corralito y tengo 17 años. Hola, me llamo Benja y soy de La Ferrari y tengo 16. Hola, me llamo Luca, tengo 16 años y soy de Pichilofo. Hola, me llamo Miguel, soy de Cerrato y tengo 18 años. Soy Agustín, tengo 16 años y soy de Pilga. Soy Damián, tengo 16 años y soy de Pilca. Soy Abril, tengo 16 años y soy de Pilca. Soy Agustina, tengo 16 y vivo acá en Pilca. Soy Ana, tengo 16 años y soy de Pilca. Soy Santiago y tengo 16 años y soy de Pilca. Escuela Secundaria Rionegrina número 41, Vilcanilleu, 2024, cuarto año. ¿Y para qué? Para armar algo con los nombres de ustedes. FM Buenay, 100.1, la radio de todos y todas. Vilcanilleu, provincia de Río Negro, República Argentina.